Es co-conductor de Cabeza de Radio, programa que emite diariamente en Radio Gráfica, radio compañera, amiga, forma parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y programa que también tiene su versión aquí los días sábados en Radio Aijuna, ¿no? En este caso con la presencia de Federico Lemos. La característica, quizás te esté sonando el nombre y apellido, porque Federico ha estado y ha tenido presencia en varios medios de comunicación, incluso ayer en un medio televisivo, ha sido uno de los trabajadores precisamente en esto de entrar o darle entrada a los resultados a través de los telegramas, y nos parecía importante poder tenerlo aquí de primera mano, de poder sumar ese testimonio, un testimonio por lo pronto también valiente, tiene que ver con reflejar un poco lo que él ha vivido y la perspectiva y las preguntas que en este caso se viene haciendo Federico Lemos. Te saluda Pablo Martínez de Aijuna. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días a vos. Déjame corregirte una cosita. Estamos con Cabeza de Radio los lunes de 22 a 24. Ojalá fuéramos todos los días. Ah, mirá, tenía de hecho estaba bien agendado. Yo tenía la idea que estaban todos los días. Los lunes de 22 a 24 entonces. Exactamente. Y por allí me imagino que este lunes también ha quedado reflejado ese testimonio tuyo, ¿no? Sí, por supuesto, y con todos los medios que quisieron dar a conocer mi testimonio, ¿no? Bien, Federico, yo he escuchado incluso varias de las entrevistas que diste. Ayer estuviste acompañando parte de uno de los programas del canal C5N. Me gustaría empezar al revés. ¿Qué preguntas te estás haciendo hoy? Porque ya tenés incluso varias versiones. Tenés la denuncia, por un lado, de Unidad Ciudadana, lo que han dicho todos los espacios políticos. Tenés también una versión o una lectura que ha hecho el propio gobierno. ¿Qué preguntas te han quedado cuando vos fuiste alguien que ha detectado rápidamente que hubo algo extraño en esa carga de datos? Sí, mira, más que nada me quedó la percepción de que cada vez se está evidenciando más una estrategia por parte del gobierno nacional en querer, vamos a decirlo, manipular los datos. ¿Por qué digo esto? Porque Bullrich el día de ayer dijo de que quizá estén con unos puntos abajo cuando sea el escrutinio definitivo en días nomás. El tema es, ¿por qué pasó todo lo que pasó? ¿Por qué Cambiemos, arranca la noche el domingo con un festejo grandilocuente? Un festejo que, a ver, si nos basamos en los datos oficiales que daban hasta ese momento, y la verdad que era una victoria rotunda, porque la verdad que nadie esperaba, yo creo que ni siquiera Cambiemos, que esa dupla le sacara 5 o 6 puntos a Cristina Kirchner. La verdad que impactó ese número inicial, ¿sí? Ahora, el tema es, no es lo mismo una Cristina ganadora por 2 puntos, por medio punto, por 3 puntos, por el punto que vos quieras, uh-huh, una Cristina ganadora en la noche del domingo, que una Cristina ganadora 2 semanas después. Claro. ¿Sí? Por propiamente la noticia se va marchitando de la escena de los medios de comunicación, vos conocés como participante de los medios de comunicación, que esto, una noticia tapa la otra. Si no, fíjate el tema Santiago Maldonado, que rara vez ahora lo están mencionando, uh-huh, salvo por los medios populares que están atentos a esos temas. Los medios masivos no tratan esa clase de noticias. Por eso, el tema del desgaste de la noticia, obviamente que la gente que está atenta va a seguirlo hasta el final, pero lamentablemente la mayor parte de la gente no está en otra clase de temas, o ni siquiera está en el menjunje político, lamentablemente, a mi gusto, uh-huh, lamentablemente, según mi visión. Pero bueno, y una vez que se pueda conocer que Cristina ganó las elecciones efectivamente, el discurso va a ser: lo importante es octubre. Claro. ¿Se entiende? Uh-huh. Siempre hay un plan B, siempre hay una respuesta para cada cosa del gobierno nacional. Lo que sí, lo del correo argentino, lo de la otra noche, la verdad llamó mucho la atención, porque justamente cuando caían telegramas de Matanzas, justamente cuando caían telegramas de Quilmes, aparece este sistema que empezó a fallar. La verdad que ya no somos inocentes, ya el tiempo de la inocencia pasó, más que nada en cuestiones políticas, más que nada este grupo político, este espacio político, que tiene todo calculado, cómo hablan sus candidatos, de qué manera acercarse a la gente, cómo posar en la foto. Tienen todo calculado, muchachos. Así que no me resultaría, difícil pensar de que se trató de una estrategia claramente diseñada por el gobierno. Uh-huh. Federico, me parecía interesante primero dejar esa síntesis, esa pregunta, porque ya tenemos mucha información también desde ese día domingo a la fecha, y ahora sí me gustaría repasar algo de lo que ya estuviste contando, que tiene que ver, bueno, en primera instancia, tu condición de laburante el día domingo para hacer data entry, no sé cuántas personas estaban allí dispuestas laburando, aparte con poca información, porque vos recibías claramente poca información, laburan en una situación medio de aislación cuando están cargando los datos. ¿Cómo fueron apareciendo tus primeros interrogantes o tus primeras dudas en este caso? Mira, mis primeras dudas fueron a partir de la tardanza en caer los datos a nuestras computadoras. Ahí empecé a pensar de que, bueno, en principio el sistema funciona mal y demás. Uh-huh. Pero cuando eso fue acompañado con el rumor, con la filtración de la información de que Cristina se estaba acercando a Esteban Bullrich, y la verdad que ahí empecé a sospechar, porque ese es propio de cualquier periodista que busca más que nada llegar a ciertas verdades. Uh-huh. Cuando empecé a ver que a las 2 de la mañana el sistema fallaba completamente, y la verdad que ya era una escena al menos dudosa o que alimentaba suspicacias. ¿Sí? Y lo mismo comentaban, por ejemplo, allí con los que tenías alrededor. Mira, sí, pero la mayoría, digamos, no estaba en un principio con esa duda que yo tenía. Claro. Después, cuando se empezó a hacer más evidente la ausencia de datos, y a medida que, como te digo, se estaba filtrando la información de que Cristina se estaba acercando, sí, sí, en el momento de 34-15 de Bullrich a 34-14 de Cristina, y la verdad nos empezamos a mirar de una, uh-huh, manera como diciendo, acá pasa algo. Uh-huh. ¿Sí? Más que nada cuando yo le pregunté enfrente de los chicos a una segunda persona, a una mujer que estaba recogiendo allí, que pertenecía a la empresa, no era de limpieza, pero estaba recogiendo la basura, los juguitos que nos daban ahí para pasar el rato, y la verdad que desconocía completamente por qué ese número que me había dicho el anterior coordinador, porque te comento. Fue así. Cuando empecé a ver que fallaba mucho el sistema, yo me acerco a un coordinador y le digo, ¿qué pasa que anda mal? Y me dijo que no sabía. Igual me dijo, cuando llega el 95% del escrutinio en provincia de Buenos Aires, esto se corta. Le pregunté por qué tanta gente del 95, me dijo que no sabía, que eso es lo que le habían dicho. Vuelvo a mi lugar de trabajo, y me quedo con la inquietud en la cabeza, salgo, porque no se podía mantener el móvil prendido en el sector de computadoras, salgo a los sanitarios y ahí me fijo de que apareció Adrián Pérez diciendo, el secretario de Asuntos Políticos del gobierno, diciendo que el Correo Argentino iba a cortar cuando se llega al 95% de los, uh-huh, sufragios en provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Y bueno, eso fue, pero yo lo encaré directamente a él. Y después encaró la segunda persona enfrente de los chicos ya adentrada la noche, y la verdad que no me supo responder. Nadie tiene una respuesta concreta de, claro, por qué estaba lento el sistema. Bien, y también para conocer un poquito cómo es la dinámica de laburo, ahí en este caso ustedes reciben el telegrama y directamente cargan los datos, no tienen la capacidad, en este caso los que están laburando con la carga de datos, de elegir qué telegrama cargar. Exactamente, porque, una es esa, y otra también se pensaba en un principio de que, no sé, cierta gente había dicho carguen mal los datos. No, eso no pasó. Uh-huh. Lo que pasó es que los datos no llegaban, o sea, no había datos que cargar. Claro. Ese es el tema. Sí, vos no tenías tarea para realizar concretamente. Exactamente, no, estábamos todos ahí mirándonos, uno caminaba, tomaba agua, iba al baño, volvía y se miraba con el compañero, porque otra cosa no se podía hacer. Uh-huh. Básicamente, ¿no? Pero como te decía, no podíamos elegir, o sea, caía directamente el telegrama, cuando caían... Cuando venía, claro. Exacto, cuando venía y uno lo cargaba, uh-huh, nada más que eso. Y por último, ayer hubo una denuncia, bueno, fuerte, allí la habrás escuchado casi en vivo y en directo, en el canal C5N, en donde, bueno, ya hay algunos ciudadanos que han ido a votar y están reclamando, por ejemplo, sobre esos telegramas que tienen para Unidad Ciudadana, en este caso, voto cero, cuando ellos habían votado en esa mesa. ¿Se te cruzaron telegramas con esas características? No, la verdad que hay que decirlo que no, nunca vi un número irregular, porque más o menos uno sabe. Claro. A ver, no es lo mismo Cambiemos o Unidad Ciudadana que la lista de Biondini. Uh-huh. Uno ya sabe que va a sacar un voto en una mesa y nada más. Ahora, sería curioso de que un partido tal como el oficialismo o la oposición más dura como es, o la oposición que es Unidad Ciudadana, no sacara votos. Ahí sí sería totalmente escandaloso. Ahí sería escandaloso. Pero la verdad que, siendo concretamente la pregunta, nunca vi un comportamiento así en los telegramas que recibí. Uh-huh. Te agradezco el contacto, Federico. Por favor, un abrazo grande. Un abrazo.